pobre tal vez no me quiso querer así. A pocos días se casó y yo también me casé. Ni ella ni yo jamás, jamás nos volvimos a ver. Pero ayer la encontré y me dijo que amor, aunque vivo con ese tú vives en mi corazón. Sorprendido quedé al oír la versión y me dijo soy tuya, soy tuya, soy tuya cuando quieras mi amor.